Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Hay remedio, claro que sí, como bien dicen los hormigones. Bueno, no sé si me hicisteis caso el programa pasado y escuchasteis la careta de despedida. Si no lo habéis hecho, pues realmente vale la pena hacerlo porque da mucho subidón. En todo caso, os doy una primicia. Esta semana ha salido en Spotify el último disco de Los Hormigones, así que si queréis escuchar buena música, ya sabéis. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 77 del programa de podcast Domingos Laicos. Como siempre, esto es posible gracias a 5 personas. El invitado de esta vez, por supuesto. Javi, que el Peli como técnico de sonido, Gobal con su viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal. Antes de empezar con la viñeta, vamos a hablar de lo que significa encuadrar, del término encuadrar. Ya sabéis, ese gesto que hacen tanto pues, los cineastas o los fotógrafos, que es lugar de ambas manos, y entonces sirve para seleccionar un trozo de realidad, es decir, del todo, quedarse con una parte. Claro, dependiendo del ángulo, de la distancia, ello nos permite variar sustancialmente nuestra visión de la realidad. Sabiendo lo que es encuadrar, ahora podemos entender perfectamente la viñeta tan genial de Gobal. Y es que, claro, la institución, aquí encarnada en un obispo, ha tenido siglos y siglos para encontrar su encuadre perfecto. Entonces, enfocando a la cruz, lo que han conseguido encuadrar es el símbolo del euro. Sí, en el programa de hoy vamos a hablar de la Iglesia como multinacional. Espero que os guste. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. En efecto, el título de este programa es el de un libro publicado en 2019 por el periodista Ángel Munárriz. El autor analiza en él, basándose en una gran investigación y en una infinidad de datos, la naturaleza real de esa organización que él define como Internacional Vaticana en España. Desenmascara el instrumento de poder y mercantilista que es la jerarquía de la Iglesia Católica y desgrana todos los privilegios de los que goza dicha empresa. Y eso en estos momentos, cuando hace poco el gobierno más progresista desde la transición que hemos tenido ha firmado un acuerdo con otras iglesias existentes en nuestro país para equipararlas con la Iglesia Católica, es decir, equiparar en los privilegios. El ministro de Presidencia, además, que era el responsable de dicho acuerdo, dice que está muy contento porque con este acto, así, en comillas, se avanza en la laicidad del Estado. En fin, en ese contexto y con esto, y en este momento, pues queremos hablar de todo esto con este joven y reconocido periodista Ángel Munárriz. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días, Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos y por dedicarnos este tiempo. A vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Vamos como una especie de cuestionario un poco para intentar dar un poquito de luz a, y sobre todo de transmitir a las personas que no tienen tanto conocimiento y demás, todo lo que tú trabajaste para y has seguido, que, porque te seguimos en todo lo que publicas sobre este tema, en relación con lo que es los privilegios económicos de la Iglesia Católica. La primera pregunta sería, ¿cuándo se te ocurrió el proyecto del libro de la Iglesia S.A. y cuánto tiempo le dedicaste a escribirlo y a investigar todo esto, y con qué fuentes has podido contar? Yo empiezo a escribir sobre la Iglesia en InfoLibre, que es donde más ha interesado este trabajo y donde he publicado casi todo lo que sé sobre la Iglesia y sus negocios y sus exenciones fiscales y su estatus de poder y el Opus Dei y sus universidades y su posición en la concertada y sus inmatriculaciones. Todo lo he ido publicando en InfoLibre. Llega un momento en el que me propone la editorial acá, Pascual Serrano, la publicación de un libro que, es decir, que las investigaciones que desarrollan en InfoLibre, los trabajos que desarrollan en InfoLibre y que vengo publicando en InfoLibre adquieran un formato libro. Va en el sello A Fondo, que es un sello dentro de ACAD especializado en asuntos de actualidad, y a él le parece, y yo coincido con él, que no hay, que hay otras publicaciones ya previas, por supuesto, más extensas y seguro que mejores que la mía, sobre la Iglesia y su como institución de poder, no únicamente como institución religiosa, pero que quizás faltaba una actualización, una panorámica completa que se pudiera aportar además con las herramientas del periodismo. Y ese es el empeño en el que me embarco aproximadamente en 2010, principio de 2018, calculo, probablemente me lo estoy inventando en parte, finales del 17, principio del 18, y lo culmino a principio del 19, que es cuando se publica, hace ya más de 4 años, pero bueno, el libro funcionó en su día, se publicaron 3 ediciones, la gente que está interesada en este asunto lo tomó como una aportación interesante y fíjate, 4 años después aún hay gente que me está preguntando por él, o sea que encantado de poder hablar del libro y de poder hablar de este tema. Bueno, en el libro, por ejemplo, afirmas que en pleno siglo XXI la Iglesia se puede permitir vivir del Estado sin rendir cuentas y al mismo tiempo presentarse como una víctima perseguida. ¿Esto cómo es posible? La Iglesia se victimiza mucho. Especialista en presentarse como una institución perseguida. La concertada está perseguida, la Iglesia está perseguida, sus ideas están perseguidas, no sé cómo lo hacen. Lo cierto es que la Iglesia es una institución que vive, en España vive del Estado. No es algo subjetivo ni opinable. La Iglesia por sus propios medios no se sostiene. La Iglesia se sostiene gracias a los 300 millones de euros de dinero público que le ingresa al Estado a través del mecanismo de la casilla de la Iglesia, que no es, como mucha gente piensa, una aportación que hagan solo los que marcan la casilla. Se calcula en función del número de personas que marcan la casilla, pero lo pagamos todos. Esos 300 millones de euros al año pagan en buena medida el funcionamiento básico de la diócesis, el salario de los religiosos y los seglares que cada día levantan y echan la persiana de la Iglesia, hacen la aportación anual pagan el sueldo de los obispos, pagan su seguridad social, con esos 300 millones de euros, sin los cuales, honestamente, creo que la Iglesia no se sostendría, lo cual no significa que la Iglesia no tenga sus propios mecanismos de financiación. Los tienen. Tiene también en torno a los 300 millones de euros, que son dinero de colectas, aportaciones de la gente que va a misa, el famoso cepillo, bodas, bautizos y comuniones. También tiene una buena cantidad de ingresos de sus propios fieles, pero no serían lo suficiente para mantener la estructura que tiene la Iglesia. Y sigo, si esos 300 millones de euros del IRPF sostienen lo básico de la Iglesia, también hay dinero de la Iglesia en el sueldo de los capellanes carcelarios y hospitalarios. Hay dinero de la Iglesia manteniendo toda la red privada de educación que llamamos concertada, cantidades mil millonarias de dinero público sosteniendo esa fórmula de educación. Hay dinero de la Iglesia, probablemente miles de millones en exenciones fiscales. La Iglesia no paga impuestos y sí desarrolla actividad mercantil. Es decir, si hacemos el sumatorio de todos los beneficios económicos, sean directos o indirectos, que la Iglesia recibe del Estado, encontramos que la Iglesia se sostiene, sí, solo sí, mantiene el estatus fiscal y económico que tiene ahora mismo en relación con el Estado español y que está fundado en los acuerdos del 76-79, lo que se llama los acuerdos con la Santa Sede, y renovado luego mediante leyes ya plenamente democráticas que se aprueban después, que sirven a la Iglesia para tener el siguiente discurso: yo no tengo privilegios porque las ONGs tienen las mismas exenciones que yo, de acuerdo. Pero las ONGs no tienen la misma actividad que tú. Es decir, cuando tú le das a dos instituciones completamente diferentes el mismo privilegio, la escala de cómo lo aprovechan es completamente distinto, no es comparable. La realidad es que la Iglesia sin el Estado no se sostendría, la verdad es que la Iglesia no puede vivir de sus fieles, no puede vivir de los fieles, y la realidad es que la Iglesia se comprometió en ese acuerdo con la Santa Sede del 79 a autofinanciarse de una manera quizá un poco vaga. Creo que la formulación exacta es avanzar hacia la fin. Es una formulación no del todo vinculante. La Iglesia siempre que firma un papel sabe muy bien lo que firma, y eso permite que 50 años después de la firma, perdón, del 79 hasta aquí, ¿cuánto va? Bueno, 44 años después, pues siga sin autofinanciarse, ni se espera que se autofinancie. No hay ningún escenario mínimamente verosímil ahora mismo sobre la mesa que nos haga pensar que la Iglesia, no ya que se vaya a autofinanciar, sino que vaya a reducir su nivel de independencia, su nivel de dependencia económica del Estado. Esa es la Iglesia, esa estructura es paraestatal, es una estructura paraestatal. Depende de la Iglesia para sostenerse, y el Estado le encomienda, a través de fondos públicos, la prestación de servicios que le son propios. La Iglesia presta servicios educativos con dinero público, presta servicios sanitarios con dinero público, presta servicios de todo tipo con dinero público. Es una organización puramente paraestatal, lo cual compromete hasta cierto punto el nivel de confesionalidad del Estado. La casilla de la Iglesia, mi opinión, es dudosamente compatible con una aconfesionalidad real. Claro. Bien, con respecto a las exenciones de impuestos, con todos los datos que contrastas, parece que llega a la conclusión que la mayoría de las mociones que se aprueban, de hecho aquí en Córdoba presentamos una y también se aprobó, para cobrar el IBI, no se piensan cumplir. Y cuando se intenta, se suele acabar en los tribunales y los jueces casi siempre dan la razón a la Iglesia. Ahí, según eso, ¿tú ves, parece que ves que hay un sesgo clerical en los jueces? Yo creo que la Iglesia le suele ir bastante bien en los tribunales, y cuanto más arriba la decisión, mejor. Ha habido fallos del Constitucional clamorosamente favorables a los intereses de la Iglesia, por ejemplo, en relación a la financiación pública de la educación concertada que segrega por sexos. Ha habido también múltiples decisiones favorables a la Iglesia en el Supremo sobre financiación pública de la concertada, cuando, por ejemplo, una comunidad autónoma, el caso de la Comunidad Valenciana está ahí ahora, intenta interrumpir contratos de prestación de servicios educativos con organizaciones religiosas. Le suele ir bastante bien en los tribunales. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una responsabilidad del legislador. Es decir, hay una responsabilidad del legislador. Si tú realmente quieres que la Iglesia pague el IBI por todos aquellos inmuebles en los que no desarrolla una tarea religiosa o asistencial, yo creo que podemos estar de acuerdo, quizá, en que la Iglesia no pague el IBI por el edificio episcopal, o que no pague IBI por la Iglesia Catedral. Luego podríamos hablar de cómo ingresa el dinero por las entradas de la Iglesia Catedral, y luego podemos hablar de otras muchas cosas, pero bueno, podemos estar de acuerdo en que no pague IBI por las iglesias que tienen los distintos barrios, por un local en el que atiende a personas que tienen una drogadicción, podemos estar, pero es que la Iglesia no paga IBI por un apartamento que tiene alquilado a una familia y que está cobrando un dinero directamente. Es que la Iglesia no paga IBI incluso por edificios que alquila para que haya negocios. Yo conozco casos de que la Iglesia no paga IBI en Begur, en Girona, por un conjunto patrimonial que tiene alquilado a una cadena hotelera. Yo conozco casos en los que la Iglesia no paga IBI por inmuebles anejos al edificio episcopal que tiene alquilados para explotación en forma de parking, y no paga. Y eso es una locura, y eso requiere una clarificación legal exhaustiva para que no ocurra. Porque está rompiendo, además, incluso si no lo quieres hacer por el principio de justicia fiscal y todas estas cosas, ¿no? Pues hazlo por el principio de no distorsión del mercado. O sea, una cosa absolutamente prioritaria en Europa, sobre la que se funda Europa, es la igualdad de condiciones en el mercado, todas estas cosas que han hecho que se retiren ayudas a sectores estratégicos porque no se pueden ayudar a nadie desde el Estado, y situarlo en una posición ventajosa. Pues bien, en España puede haber una panadería titularidad de una entidad religiosa que esté alquilada por un tipo y ese tipo no le, y el dueño no paga IBI, y al lado puede haber una panadería que sí pague IBI porque no es de una entidad religiosa. Eso es desigualdad clamorosa. Había que interrumpirlo, solo deberían estar clamando los liberales porque se en lo económico, porque se interrumpa eso, ¿no? Y no se hace, ¿no? Hay algunos ayuntamientos que yo creo que les gusta el titular, ¿no? Intentarlo. Lo intenta. La iglesia va a pagar el IBI. Título, llevo a pleno, sale titular, portada. La iglesia pagará el IBI en Segovia, pagará el IBI en Cádiz, pagará el IBI. Luego, ¿qué pasa? La iglesia no dice nada ese día, la iglesia lo que hace es que abre un contencioso que acaba en los tribunales y normalmente acaba por no pagar el IBI. Ha habido algún caso en Galicia, algún éxito, pequeño éxito judicial de algunos ayuntamientos, hasta donde yo sé, la iglesia en este terreno siempre gana. Sí, luego además, como ibas tú apuntando ahora, luego lo maquillan también. Es como la renuncia a la exención del ICIO de hace, bueno, que ha sido muy reciente ahora mismo. O sea, eso ha venido impuesto por Europa precisamente por como tú estabas comentando, que Europa defiende muchísimo la libre competencia y exige que no se favorezca o se tengan privilegios en ámbitos comerciales o mercantiles. Entonces, esto viene exigido por Europa y en cambio nos lo venden como que ha sido una renuncia voluntaria de la Iglesia, que encima, si, igual bajo cuerda, ha tenido alguna concesión, que tampoco ya nos extrañaría de nuestros políticos por esta renuncia. Entonces, España, ¿por qué no cumple estas normativas europeas que son de competencia desleal cuando se trata de la Iglesia Católica? ¿Sigue siendo un poder fáctico muy importante? ¿Es una reminiscencia del nacionalcatolicismo? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que, bueno, que la práctica, digamos, en realidad fiscal de la Iglesia es una exención generalizada de impuestos, ¿vale? Todo lo que sea pagar impuestos es excepcional. Claro, ¿qué pasa? Que algunos de los impuestos que se libra de pagar la Iglesia cuando están vinculados a actividades que no tienen relación con el culto, que es lo que está más protegido por el acuerdo del 76-79, pues acaban siendo miradas con escepticismo por las autoridades europeas. Nos iban a poner, nos empezaron a poner la cara colorada con el IVA, creo que a finales de los 90, si no a principios de los 90. Y en 2006 la Iglesia presentó como una renuncia propia el fin de la exención del IVA a cambio de la subida del 0,5 al 0,7 por cada X marcada. Esto ha sido un negocio extraordinario para la Iglesia, porque ha pasado a ganar mucho más cada año por la casilla y realmente el IVA estaba condenado, esa exención estaba condenada a desaparecer. Yo creo que ahora ha pasado algo parecido, solo que en honor a la verdad hay que decir que en esta legislatura no se le han dado nuevas concesiones a la Iglesia a cambio de su puesto. ¿De acuerdo? Yo creo que los avances en el terreno de la laicidad del Estado durante esta legislatura han sido cortos y poco significativos, pero lo cierto es que no ha habido retrocesos y algún pequeño avance, al menos en transparencia, en formalidad y en modernidad de las formas en las tomas de posesión ha habido. Probablemente no a la altura de las expectativas que se habían depositado en este terreno, pero algún avance sí ha habido. En este caso lo que se hace es un fin de dos exenciones que el gobierno cifra en una estimación que no sé muy bien de dónde sacan, en 16 millones de euros al año. Realmente 16 millones de euros al año es poco, digamos desde el punto de vista global, ¿no?, de las exenciones de las que puede disfrutar la Iglesia. Hay estimaciones por ahí que yo no voy a reproducir, pero son mil millonarios de lo que suponen las exenciones a la Iglesia. Nadie está hablando a estas alturas de quitarlas todas, ¿no? Pero sí de hacer una clarificación real de por qué, de qué está exento y qué no, más que el qué, el cuánto, yo creo que aquí sería importante el qué. Y yo creo que se ha hecho un recorte de exenciones muy tímido, muy corto y que realmente no es explicativo sobre qué se pretende hacer con él, mientras, por ejemplo, no se acabe con estas exenciones extrañísimas del IBI en edificios no religiosos, exenciones con las que no está de acuerdo ni el Papa, que se lo dijo a Évole en una entrevista, Jordi en una entrevista, dijo yo creo que hay que pagar el IBI como todo hijo de vecino, a no ser que sea el edificio de Cáritas, creo que dijo él, y obviamente yo creo que podemos estar de acuerdo en que Cáritas no pague el IBI, porque si no lo paga, pues no lo sea una asociación de vecinos, pues que no lo pague Cáritas, por supuesto. Pero es insólito esta exención generalizada, que tengan que ser los ayuntamientos los que se arremanguen y estudien para ver si hay algún caso en el que puedan intentar una batalla judicial larga, incierta y cara para pasarle unos pocos bienes. Yo creo que esto exige una clarificación legal. Y desde luego que quitar el ICIO lo quitan porque es que hay una... O sea, es que Europa ya lo ha dicho. Uh-huh. En un caso en Getafe, planteó una duda a un juez español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la respuesta que obtuvo fue, no fue plenamente concluyente, pero se la dejó votando para que el juez dijera esa exención no se puede mantener porque te sitúa en ventaja con respecto a centros educativos completamente privados, que sí tienen que pagarlo. Y por lo tanto, perdió la Iglesia ese caso y yo creo que tomó nota y dijo, vamos a renunciar a lo que en realidad ya nos están renunciando, por así decirlo, en cursiva. Sí, y según parece, creemos, desde Europa Laica se plantea desde luego que tiene algo que ver también con ese silencio que se mantiene con el tema de las inmatriculaciones por parte del gobierno. Sacó un listado, punto, y después parece que ella dice, bueno, ya esto ya está resuelto y esto sería como una compensación, esto de esta miseria del ICIO, que no es tal, porque a fin de cuentas es una ley de obligado cumplimiento por parte de la Unión Europea, como pasó en su momento con el IVA. Cuando plantean el IVA, lo que supone es que dice, bueno, yo tengo que pagarlo de todas maneras, pero ahora tú me das más dinero por la declaración de la renta, ¿no? Eso parece que hay como Hay una segunda contraprestación que la Iglesia concede a cambio de dejar de pagar el IVA, perdón, de dejar de beneficiarse de la exención del IVA. Y es la memoria anual con la que desde el 2017 justifica el uso de los fondos públicos que recibe. Yo creo que esa memoria es una aportación interesante. Hay cosas que ahora sabe la gente común mínimamente interesada que antes no sabía sobre a qué se dedican esos fondos. Pero creo que es una memoria poco detallada, bastante publicitaria y que se llevó algún tirón de orejas del Tribunal de Cuentas. No obstante lo cual, la memoria sigue publicándose en los mismos términos, con la misma falta de detalle y con el mismo ánimo publicitario que antes de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, que por otra parte también creo que quedó bastante por debajo de las expectativas iniciales. Sí, yo te iba a comentar exactamente lo mismo que José Antonio, parece que tenemos telepatía, que igual no ha sido una compensación económica directa, pues como fue con Zapatero claramente de 0,55 a 0,7 la subida para compensar la pérdida por la exención del IVA, pero realmente la consolidación del expolio de las inmatriculaciones a mí me parece algo muy grave por parte de este gobierno. Y más cuando formaba parte del acuerdo de gobierno de coalición, el publicar, o sea, pero no se trataba simplemente de publicar un listado incompleto y además, o sea, inexacto, sino se trataba de hacer algo con ello. ¿No te parece que este tipo igual de concesiones tienen que ver con la supercesión que se ha hecho con las inmatriculaciones? Porque realmente parece que los quieren consolidar. Estamos ahora mismo en un callejón sin salida. Vamos a alejar un poco el foco. Uh-huh. Para analizar la relación gobierno-iglesia de esta legislatura, que yo creo que es un asunto políticamente interesante, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, este gobierno, si recordáis, Pedro Sánchez gana las primarias del PSOE, además de puño en alto, prometiendo la derogación de los acuerdos con la Iglesia, con una retórica. Es sabido que las bases socialistas, digamos, los militantes, son bastante permeables a los mensajes, vamos a decir, de meterle caña a la Iglesia y todas estas cosas, ¿no? Cuando llega, toma posesión sin símbolo religioso, lo recordaréis. Y su primer propósito, que es un propósito político simbólico muy significativo, que adopta en cuanto pisa la Moncloa, es la exhumación de Franco. La exhumación de Franco, justo en ese contexto de presión a las autoridades eclesiásticas para que se pusieran a favor de la exhumación de Franco, sin complicidades sin la cual la cosa se complicaba todavía más, Carmen Calvo va al Vaticano, se reúne con Pietro Parolin. Yo creo que la prioridad del gobierno en la relación con la Iglesia pasa a ser a venirse, digamos, al menos con Osorio y el ala más... aperturista o como la quieras llamar, a venirse para llevarse bien, digamos, para facilitar las cosas en relación con la exhumación de Franco. Cuando esta tiene lugar, el gobierno continúa y abre una mesa con cuatro grandes áreas de negociación con la Iglesia Católica: inmatriculaciones, obra pie de los santos lugares, que vamos a aparcar porque es asunto aparte, inmatriculaciones, hablan también de los abusos, hablan también de la fiscalidad, ¿vale? Da la sensación de que toda esa se ha ido diluyendo los efectos de esas negociaciones, ¿no? ¿Qué ha habido entonces? ¿Qué ha habido entonces? Si el gobierno no ha conseguido gran cosa en cuanto a las inmatriculaciones, insisto, al menos no ha habido retroceso. No ha conseguido nada en cuanto a la fiscalidad, tampoco ha habido retroceso. No sabemos cómo se va a cerrar lo de la obra pía. Y en cuanto a los abusos, veremos a ver cómo termina esto el defensor del pueblo. ¿Qué ha habido entonces? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué ha conseguido el gobierno de la Iglesia que pueda decir he conseguido exigirle algo más? Yo creo que el gobierno, la lectura que ha hecho, esto tiene una parte de interpretación mía, no creo que sea una verdad absoluta, pero es una lectura de los hechos, ¿no? Yo creo que el gobierno ha tenido una agenda legislativa que está, desde luego, muy lejos del agrado de la Iglesia Católica. En tema del aborto, por ejemplo, en la ley trans, por ejemplo, en la ley de eutanasia, por ejemplo, ¿ha conseguido el gobierno que la Iglesia se calle ante estas leyes? No. ¿Ha comprado su silencio? No, las cosas son más complejas. Son mucho más complejas. ¿Hemos tenido una jerarquía especialmente incendiaria contra la agenda del gobierno en estas materias? Yo diría que tampoco. Lo cual no quiere decir que haya habido un quid pro quo. No quiere decir eso. La jerarquía ha cambiado. Ya no está Rouco, ahora hay otro, ¿no? Ya no está Wojtyla ni Ratzinger, ahora está otro. Han cambiado las cosas en la Iglesia algo, ¿no? Pero yo creo que hay que ver todo el combo completo de las cosas que el gobierno ha ido utilizando, ha ido poniendo en la balanza, y quizá una ofensiva simultánea en varios terrenos que tuvieran que ver con los privilegios de la Iglesia al mismo tiempo que una agenda laicista, le hubiera abierto un flanco político de desgaste mayor por ese flanco que el que se ha abierto. Insisto, esto es simplemente una observación de conjunto. No creo que haya habido, o sea, a mí no me han, no, nadie en el gobierno me ha dicho la lógica ha sido esta, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho. Pero a mí me parece que, visto en conjunto, creo que el gobierno ha medido muy bien con la Iglesia y que la Iglesia ha medido mucho también con el gobierno. La Iglesia sale de la legislatura en la que ha estado Izquierda Unida y Podemos en el gobierno, sale de la legislatura de la izquierda en el gobierno, que se abrió con, bueno, la concertada, se la van a cargar, ¿no? Bueno, lo que sea. Sale prácticamente como entró en cuanto a posición institucional, prácticamente. Todos estos mohines que ha hecho con la Lomloe, la ley Cela y tal, yo creo que son sobre todo preventivos, ¿no? O sea, yo me quejo antes y así no se te ocurre hacerlo, ¿no? Y en cuanto a la fiscalidad y tal, pues yo creo que la Iglesia sale bastante entera de una legislatura que era un punto incierta para ella, y no creo que haya, digamos, se haya rebajado su crítica en absoluto, lo creo. De hecho, ha tenido gestos contra la Iglesia, pero, por ejemplo, creo que ha tenido una actitud, por ejemplo, durante la pandemia, que hubo muchas presiones, se me estoy enrollando un poco, termino, hubo muchas presiones, la Iglesia ha sufrido presiones serias durante esta legislatura desde la ala derecha del catolicismo español, presiones muy serias. Los primeros en perder la paciencia contra el confinamiento, aquello de dadnos la misa, los primeros que rompen la baraja son sectores católicos, algo de catolicismo duro había en las movilizaciones de Núñez de Balboa. Los hazte oír, los neos, los mayores y compañía, sueñan con una jerarquía católica todavía más cerril y todavía más antigubernamental. Y les encantaría una jerarquía católica alineada con todo su discurso tremendista y apocalíptico. Y la Iglesia, pues no, ahí no ha entrado. Esa no es la verdad, ahí no ha entrado. Mantiene sus posiciones, una institución claramente conservadora, incluso no alineada con el reformismo tímido del Papa Francisco, pero hay que decir que no ha entrado al trapo de los hazte oír y hazte decir. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical con una canción que la verdad que va como anillo al dedo a tu libro, que es Vaticano S.A. de Caso Perdido. No la vamos a poner completa porque es un tema que dura 4 minutos, así que lo vamos a poner del medio minuto al 2 y medio, pero de verdad que os recomiendo que la escuchéis entera. La pusimos hace poco, pero es que era muy ad hoc al tema de hoy. Vaticano S.A. Tu camino en tu moral, somos tu guía y tu doctrina, jamás te debes apartar. Bien, continuamos con la entrevista. Describe en tu libro a la Iglesia Católica como una gran corporación económica que funciona en todos los ámbitos de la vida, acumulando bienes y riquezas por todos los medios gracias al amparo del Estado. ¿Puedes dar algunos ejemplos que expliquen esto? Bueno, una de las dimensiones de la Iglesia es la económica. A menudo no reparamos en ella. Bueno, antes lo esbozaba. La Iglesia no es solo la Iglesia diocesana, ¿vale? La Iglesia no son solo las 70 diócesis, ni las parroquias, ni los curas, ni los religiosos. La Iglesia es una institución múltiple, extraordinariamente diversa. Hay en torno a 40.000 entidades religiosas. Este dato es de Fernando Jiménez en Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. La Iglesia presta servicios, la Iglesia tiene patrimonio y lo explota, la Iglesia tiene universidades y forma élites. La Iglesia, digamos, está conectada con el poder económico, especialmente en Madrid. La Iglesia tiene hospitales, la Iglesia tiene centros sanitarios de todo tipo, ONG de todo tipo que reciben subvenciones y desarrollan una tarea. Ojo, muchas veces cuando se habla del dinero que recibe la Iglesia se arraciman sin mucho sentido dineros que recibe a cambio de nada, como los 300 millones de euros del IRPF, que son a fondo perdido, con subvenciones que obtienen instituciones religiosas en pie de igualdad, en concursos, en procedimientos públicos, con otras que no son religiosas. La Iglesia, en definitiva, es una institución que sí, que necesita de una gran cantidad de dinero para su funcionamiento y que gestiona un patrimonio absolutamente colosal, claro. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿O podría ser considerado riesgo por las personas que estén más pendientes de la verdadera religiosidad de la Iglesia y todo esto? Bueno, pues que la Iglesia acabe más preocupada por su propia subsistencia que por la, digamos, evangelización y todas estas partes más idealistas de la Iglesia, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que ha hecho que el mensaje de Francisco, que está como más centrado en la pobreza, una Iglesia de los pobres, para los pobres, luego eso ha tenido también, por supuesto, múltiples contradicciones del propio Francisco, creo que ha tenido en España especialmente poco calado, porque la Iglesia española es una Iglesia bastante aferrada al dinero, al poder, a la posición, a los privilegios. Yo creo que en España la Iglesia lleva mucho tiempo muy, muy mal acostumbrada. Creo que la salida que se le da al acuerdo 76-79, y recalco lo del 76-79 porque se suele hablar de 1979, en el 76 el acuerdo sobre el que luego se asientan los del 79, en lo económico, en lo educativo, en lo simbólico, en lo jurídico, en lo cultural, son acuerdos que yo creo que son una traducción democrática del espíritu del concordato de 1953. Por supuesto que ya la religión católica no sigue siendo la única permitida, por supuesto que ya no es obligatorio el matrimonio solo católico, faltaría más. Pero hay el espíritu de religión fundamental y principal de la sociedad española y de religión mimada y privilegiada por el poder público se mantiene en esos acuerdos. Y gracias a esa posición, la Iglesia mantiene una actividad múltiple. La Iglesia tiene, pues no sé, hasta aseguradora propia, UMAS. La Iglesia tiene universidades, la Iglesia tiene colegios por un tubo, la Iglesia alquila inmuebles, la Iglesia vende patrimonio, la Iglesia, bienes inmatriculados que tiene, algunos, a mí me consta, ha vendido. Cada parroquia está muy descentralizada en el terreno económico, o al menos eso dice yo. Tiendo a creer que no hay tanta descentralización como dice la Conferencia Episcopal, pero bueno, en principio las diócesis están bastante descentralizadas, administran su propio patrimonio y rinden cuentas a Roma y hacen lo que pueden para llegar a fin de mes. Ojo, la Iglesia, más que rica, que lo es cara. La Iglesia necesita mucho dinero para mantener su actividad. No imaginemos tampoco una acumulación de dinero, ¿sabes? Esta caricatura del obispo con el saco y el símbolo del dólar. No, no. La iglesia es muy cara de mantener y no es capaz de generar los recursos suficientes para mantenerse y, por lo tanto, necesita generarlos de la forma que puede y para eso necesita mucha ayuda estatal. Bueno, según tus palabras, la Iglesia es una institución privada filial de un Estado teocrático extranjero a la que España ha dado acceso a las aulas, las almas y las arcas. ¿Por qué? ¿Cómo se ha llegado a esto? bueno, joder, alguna frase me ha salido demasiado contundente, pero bueno. Queda bien, queda bien. Bueno, yo que le echo pasión, que le echo pasión a leerla. Las tres más. Aquí tengo que citar a Ángel Luis López Villaverde, que es el que habla de las almas, las arcas y las aulas. Bueno, esto es historia, quiero decir, España desde el siglo XVI, pues el abrazo de la monarquía católica con la Iglesia es total y es troncal del Estado español. O sea, somos Trento y somos 1953 y Franco, el franquismo es una dictadura nacional católica y a la Iglesia le guste o no. Su cúpula está alineada siempre con las corrientes más reaccionarias. Ha estado contra los liberales, ha estado contra los socialistas, ha estado contra la República y estuvo en lo básico y en lo esencial con Franco. Y a Franco le entregó la primera y segunda enseñanza. Tome usted las llaves, que era el acceso a la mente de los niños. Eso se lo entregó, quiero decir, y eso va en su currículum y va en su libro negro. Que la Iglesia es múltiple y plural, y hubo, sobre todo desde los años 60, muchísima gente dentro de la Iglesia haciendo una tarea encomiable, y que su papel, el papel de la religión de base, los movimientos católicos, se fue muy constructivo durante la transición, por supuesto, pero la jerarquía ha estado siempre donde ha estado. Y cuando se movió Tarancón y compañía en la transición, se movió lo justo para no quedarse fuera del cambio. Pleno acceso a las aulas, las arcas y las almas no puede tener en una democracia europea del siglo XXI, es absurdo, ¿no? Pero su parte de acceso sigue teniendo mucho acceso a las aulas, ¿quién lo puede dudar? No, sigue teniendo mucho acceso a las arcas, está a la vista, ¿no? Y a las almas lo está perdiendo. La verdad que la secularización en España es galopante, somos uno de los países más secularizados del mundo, como suena. Y eso no se corresponde con cómo la Iglesia está reciclando su nivel de influencia en la sociedad a través de la educación, porque está perdiendo los púlpitos. Mira, si usted pierde los púlpitos, habrá que revisar el estatus que tiene en las aulas. Que o te vas a convertir en una institución educadora ahora que ya no eres una institución con el peso religioso que tenías antes. La Iglesia está haciendo un viraje ahí y todo el mundo está mirándolo, todo el mundo lo está viendo y nadie dice nada. Y se está convirtiendo en una institución fortísima en lo educativo mientras se le vacían las iglesias. Ya te digo, renovarse o morir. Sí. En otra de las afirmaciones que yo he sacado de tu libro, creo que correctamente, si no me corriges, es que todo este emporio se mantiene exclusivamente por el apoyo del Estado, que bastaría, yo creo que esto lo he sacado casi textual, que bastaría con dejar de mantener todos estos privilegios para que se hundiera, sin necesidad de enfrentarse como tal, ¿no? Y bueno, ¿por qué eso no se hace en una sociedad del siglo XXI? ¿Cómo no se...? A ver, supongo que por el principio de proporcionalidad que guía casi todo en una democracia, ¿no? Es decir, eso es una hipótesis que yo planteo. Sin ningún tipo de colaboración del Estado, la Iglesia como tal, como existe ahora, se desmoronaría. O no, hay quien dice que vendrían a rescatarla los fieles y que entonces renovaría su pureza, no lo sé. Como es ahora, no se sostendría de ninguna manera. ¿Por qué no se hace eso? Pues, hombre, digamos que la política tiende a evitar lo drástico en todo. Yo creo que pesa mucho, o al menos pesó mucho en la transición. Mucha gente dice, pasa como con la memoria histórica, la transición era demasiado pronto y ahora parece demasiado tarde. No hay que olvidar que la Iglesia, es decir, la cuestión religiosa durante la Segunda República fue seguramente junto con la agraria, la nacional, no lo sé, fue una de las grandes cuestiones y quedó en la memoria como que meterle mano a la cuestión religiosa en España podía salirte muy caro, ¿no? Tanto la Constitución como la Ley de Congregaciones, la reacción que tuvo la jerarquía a la disolución de los jesuitas, tácticamente no abordó bien la cuestión religiosa, no midió bien la fuerza de la religión en la sociedad española, no midió bien lo que suponía enfrentarse a la Iglesia teniendo en cuenta la amenaza que tenía ya dentro del ejército. No lo sé, no soy historiador. Lo que sí creo que es obvio es que los dirigentes, los los pilotos de la izquierda en la transición no tenían ningún interés en la cuestión religiosa porque dijeron, esto no nos pasa dos veces. En la transición me voy a centrar más en la democratización del ejército, aunque no me den un golpe de Estado, y en conseguir equipararnos, que entre el voto en la urna y luego ya veremos. Y yo creo que la cuestión religiosa queda como en un segundo o tercer plano, ¿no? Y primero consiguen el acuerdo del 79 y salvan el primer match point, luego la ley de conciertos del 85 les dispone extraordinariamente bien para situarse en el ámbito educativo, y evidentemente que Felipe González no tiene la cuestión religiosa entre sus prioridades, él no quiere enfrentarse con la Iglesia en absoluto, ni con la jerarquía, especialmente con la jerarquía, no quiere y tal, y eso va pasando, y el primero que hace algunos amagos de tal, de ese asunto pendiente, es Zapatero, todo a medias, todo sin hacer, ley de libertad religiosa o libertad de conciencia, no lo sé, se quedó en el cajón, tal y cual, luego por supuesto las temporadas que gobierna el PP, esto se aparca absolutamente, y se aumentan los privilegios además de manera descarada. Luego esta legislatura pues ha sido como la legislatura ya de esto está ya súper entroncado, súper consolidado todo, y apenas se han maquillado algunos privilegios. Yo creo que en lo estructural se ha hecho muy poco. Yo creo que a la Iglesia ahora mismo le pasa un poco, no iba a hacer una comparación, pero no era afortunada. Yo creo que la Iglesia tiene, digamos, ya su debilidad va a venir. Si alguien le tiene que quitar los privilegios, se los va a quitar la sociedad directamente. Parece ser que la política no está por esa labor. Comentas a Fernando de los Ríos. El problema religioso, el problema eclesiástico, es el problema más íntimo, más profundo que hay en la vida española. Entonces la pregunta sería, ¿por qué un gobierno como el actual, que tiene entre los compromisos de coalición la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, no lo aprueba? Teniendo en cuenta, además, como has apuntado muy bien antes, que en estos acuerdos, o sea, la Iglesia los está incumpliendo porque se comprometió a autofinanciarse, y la autofinanciación ni se la ve ni se la espera. Y también teniendo en cuenta un dato que nos dio Martín Pallín en la jornada laicista del 6 de mayo de Granada, nos dio el dato de que para derogar los acuerdos de la Santa Sede, para llevarlo al Parlamento, solo hacen falta 176 votos, es decir, la mitad más uno. O sea, que no es una realidad tan imposible. Entonces, ¿por qué no se aborda la derogación de los acuerdos? O sea, lógicamente que las Cortes son soberanas para cargarse ese acuerdo, ¿no? Faltaba más, imagínate, ¿no?, que estuviera en la parte dura de la Constitución. No está en el este, Ana, y te o sea, Podemos, Izquierda Unida y el PSOE, los tres partidos han dicho que querían derogar los acuerdos con la Santa Sede, pero en lo que es el acuerdo de gobierno de enero del 19 no está. Ahí no está. Es decir, no hay un compromiso, digamos, de gobierno, ¿vale? Es verdad que aprobaron una PNL en la oposición, que en la oposición ya se sabe, ¿no? Viva el cachondeo, pero en el gobierno casi te diría que ni siquiera Podemos ha estado presionando con eso en serio, ¿eh? Con la derogación de los acuerdos, no. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que porque tienen muchos frentes abiertos y consideran que eso sería muy conflictivo, muy polémico, que parecería muy radical. Creo que por eso. Y creo que el PSOE es un partido que... aunque yo creo que la gran mayoría de su electorado, de sus cuadros y tal, son gente laicista y tal, o laicos, yo creo que tiene una parte también que no le gusta, que considera que la Iglesia, bueno, que hay que respetarla, que no conviene enfrentarse. Yo creo que hay una parte de intentar proteger también el electorado que consideras que se te puede ir hacia la derecha si tú te enfrentas directamente con la Iglesia. Me estoy intentando meter en la lógica del PSOE, y bueno, y conozco al partido y conozco a... No todo el PSOE es cerrado, ¿no? Y hay gente que es que aquí no me viene bien meterme, o sea, este tipo de fregado, ¿no? Creo que la lógica un poco está detrás, la lógica que hay en la timidez de las leyes de memoria y tal, puede parecerse un poco a la que hay en las políticas en relación a la Iglesia, ¿no? Cuidado, o sea, cuidado con no aparecer, al final da igual, porque te están llamando rojo a laicista y come curas en cuanto haces, yo qué sé, a Lomloe, que es una ley absolutamente que no afecta en nada en lo esencial a la posición de la Iglesia en las aulas, ¿no? Que rebaja el estatus de la soberanía de religión, efectivamente. Pero bueno, pero no lo hacen por temor a, supongo que por temor a las consecuencias sociopolíticas que tendrían, ¿no? Bueno, pues un poco ya para terminar, como en tantos otros temas siempre planteamos al final una cuestión parecida. ¿Ves alguna posibilidad de cambio en esta situación de con respecto a los privilegios económicos y tal del Estado con la Iglesia o de la sociedad que lo haga cambiar? Yo creo que como todo, las cosas que están verdaderamente asentadas, los cambios son tectónicos, vienen de movimientos que a veces son descontrolados. Por ejemplo, estamos observando, hay que mirar siempre a Estados Unidos, ¿no? Allí se vuelven locos primero y luego nos volvemos locos nosotros detrás de ellos. Pero en Estados Unidos el fenómeno religioso está mutando a una velocidad. Porque se está mezclando con otro tipo de religiosidades conspirativas, esotéricas, que están haciendo mutar al evangelismo, que se está politizando enormemente, y está una parte importante de la explicación de muchas de las enfermedades de la política americana que están siendo exportadas. La Iglesia yo creo que cambiará su relación con el Estado, más producto de grandes acontecimientos demográficos, por ejemplo, mírate el CIS, o sea, que los jóvenes dicen que no, que luego eso no puede, que lo mismo son jóvenes que dicen que no son católicos y que ya te sale claramente menos de un 50% católicos desde 35 para abajo, que luego a lo mejor llevan a sus hijos a los salesianos porque les parece que es educación de mayor calidad, vale, pero yo creo que los cambios van a venir, van a ser sociodemográficos, culturales, políticos, pero no de un cambio de gobierno tal, sino grandes acontecimientos que hoy quizá no tenemos la perspectiva para ver. Creo que la relación de la Iglesia Católica con el Estado español no es sostenible a largo plazo, pero no sé si lo que vendrá luego será mejor o peor. Pero esta dependencia de una institución tan claramente en declive en la sociedad española, esta hiperdependencia de recursos públicos, tiendo a pensar que no será perpetua. Ahora, me desentendería un poco de lo que digan los programas electorales al respecto para la legislatura que viene, porque no parece demasiado creíble ningún cambio drástico a corto plazo. De todas maneras, ya te digo que en el análisis que se hacía desde Europa Laica de los programas, tampoco es para tirar cohetes ya en los propios programas. O sea, ya, una cuestión un poco olvidada. Tiene razón. Por cierto, se va a terminar la legislatura y no se va a aprobar la ley de libertad de conciencia, que ahí también habéis estado Europa muy encima. Sí. Parece una tontería, ¿verdad? ¿No? Cuando tienes pendientes tantas leyes que, bueno, esas dos o tres leyes que quedan pendientes, como la de sanidad y tal, la de libertad de conciencia, prácticamente parece que no hay ni siquiera demanda, pero está en el programa. Quiero decir, está en el programa y es que no ha pasado ni en primera vuelta por el Consejo de Ministros y nadie pregunta por ella. Vosotros preguntáis. Y además no era una cosa que sea tan compleja, ni necesita presupuesto, ni nada. Es incomprensible. Era una ley claramente política que se podía haber acordado, que podía haber salido perfectamente, que yo creo que podía haber conseguido una mayoría en el Congreso perfectamente, pero ese cajón se ha quedado cerrado. Es una ley que clarifique, por ejemplo, aspectos como la participación de la esfera civil en la esfera religiosa y viceversa, símbolos. Oye, no lo sé, mil historias que se pueden regular ahí que están insuficientemente reguladas con la ley del 80, ¿no? Pues nada, no ha habido ley de libertad religiosa otra vez, no hay ley de libertad de conciencia, perdón, con lo claramente corta que es. Y bueno, y tampoco hay derogación del artículo 525.1 del Código Penal contra los sentimientos religiosos, que lleva a la imputación de los cómicos de TV3. Sí. Que es una cosa que yo creo que todo el mundo entiende, que eso no tiene viso de ser delictivo en nada ni nada. Estás ahí, eso es ridículo, igual que esta del coño insumiso imputada, condenada en el Constitucional. Quita ese artículo ya, que es anacrónico y no tiene sentido, que es claramente contra la libertad de expresión. Pues no se quita, ¿qué pasa? Es que ahí entra una cierta impaciencia, porque resulta obvio que existe el compromiso, que existe la demanda de tus propias bases sociales de que lo hagas, que es que además lo has puesto en el programa, y no lo haces, es una cosa de... Sí, y luego también el colofón, por ejemplo, de la ley de educación, ¿no? que antes has mencionado también, que al final termina con Cela yendo al Vaticano como embajadora con peineta y mantilla, o sea, que te quiero decir que también, o sea, lo se dice como que iba a ser una ley que fíjate cómo protestaron y fíjate lo que ha supuesto de innovación para acabar con ese... Hay un ministro que fue uno de los primeros ministros socialistas del gobierno, de la democracia, perdón, decía que al principio de la democracia los obispos llevaban los decretos en mano al ministerio y decía, este es el decreto. Este es el decreto educativo. Les tuvieron que educar en que los decretos los hacían en el ministerio y no en la iglesia. Las leyes educativas las han hecho, me lo miraría, pero entre secretarios de Estado y ministros que hayan ido al Colegio del Pilar, unos pocos. Los bloques no les ha gustado. No les ha gustado porque entienden que abre una veta peligrosa. Pero bueno, entre que las competencias son autonómicas, que algunas de las cosas que más les afectan las tendrían que vigilar las autonomías, y las autonomías están cortas de inspección, creo que no se pueden quejar. Y mira que la liaron con ello. Que la ministra que hizo la ley educativa, que tanto revuelo causó en los sectores católicos, terminase de embajadora en el Vaticano. ¿Me equivoco? ¿Embajadora en el Vaticano? Sí. Bueno, es un poco elocuente, ¿no? De cosas que digo. No es que diga que tengas que terminar peleado con la jerarquía católica por ser en absoluto, digo eso, para nada. Pero sí que siempre se cuida, yo creo que un poquito más de la cuenta, que esas relaciones y bueno, y ahí se descuidan, en cambio, otros aspectos que podían tenerse en cuenta. Muy bien, pues ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias. Seguimos siguiéndote en tu escrito y contando. Yo sé que desde Europa Laica te cuentan contigo bastante y nosotros esperamos en otras ocasiones también poder contar con tu presencia. Sí, muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Muchísimas gracias. Quien tenga interés en seguir mi trabajo sobre este asunto y los demás, yo escribo en el periódico Infolibre, así que ahí me encontráis. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, aún estamos en campaña del IRPF. Si todavía no has hecho la declaración, no lo olvides. No marques ninguna casilla. No detraigas un 07 los impuestos que te corresponde pagar para atender a los servicios públicos y para redistribuir la renta, y menos para darlos a la Iglesia Católica, que los utiliza para cuestiones particulares. Tienes la argumentación más detallada en la web de laicismo.org y en el programa 73, nuestro de Domingos Laicos. Buscáis Domingos Laicos Archivos y en el 73 tenéis ahí todas las respuestas. Estamos en periodo de matriculación en los colegios. Es el momento de elegir las distintas opciones de materia, entre otras, la opción de recibir religión o no. Andalucía Laica aconseja a las familias que no matriculen a sus hijos e hijas en una opción de adoctrinamiento. Hay un manifiesto que ahora se utiliza para esto, que pueden ver en las páginas de laicismo.org y que podremos... El link, pondremos el enlace. Y que seamos respetuosos con la libertad de conciencia de nuestros hijos e hijas. Bueno, pues eso es todo, amigos, amigas. Espero que os haya gustado. La verdad que a mí me ha parecido un programa interesantísimo y por fin hemos conseguido un hito que ha sido la entrevista de 50 minutos para que el programa dure 58 y nos puedan emitir también en Onda Radio. Cada vez somos más, creciendo. Venga, os dejo con los hormigones. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.